I'm gonna hook it on another. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a un hombre que falleció un día como hoy, en 1992, un hombre que se hizo famoso por haber sido parte de uno de los grupos más importantes del soul de todos los tiempos, uno de los grupos icónicos del sonido de Motown Records, el grupo The Temptations, y me refiero al señor Eric Kendricks. En una época él tuvo unos éxitos en solitario, y sobre todo este tema de 1974, la canción Boogie Down, Paz en la tumba de Eric Kendricks. Soy Emilio Sánchez. Vamos a continuar ahora con una canción que fue éxito en 1992, algo de hip hop, fue número 9 en los Hot 100 de Billboard. Esto se llama así, por House of Pain, el tema Jump Around. Yeah.

Un clásico de 1984 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, una colaboración entre dos leyendas, Phil Collins y Don Philip Bailey. Philip Bailey, famoso sobre todo por su trabajo con la banda Earth, Wind & Fire. En los 80 Earth, Wind & Fire terminó por un tiempo y en esa época Philip Bailey sacó varios discos como solista. Uno de ellos fue un disco llamado Chinese Wall, en el que Phil Collins fue el productor, y aprovecharon para grabar en ese álbum un éxito a dúo, y esta canción fue ese tema, un tema que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard por Phil Collins, que de hecho fue el invitado especial de Philip Bailey en esta canción, y obviamente por el señor Philip Bailey también, el tema Easy Lover. Nos vamos ahora a 1976 con Sir Paul McCartney y uno de los grandes éxitos que tuvo su siguiente banda después de los Beatles, la banda Wings, el tema Wings at the Speed of Sound, esto que se llama Silly Love Songs. I'd like to know, 'cause here I go

Coldplay nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de sus primeros éxitos, una canción del año 2000-2002 tal vez, el tema God Put a Smile on Your Face. Nos vamos ahora con un clásico de los 80, un tema que originalmente fue grabado por Sherelle, pero que tuvo su versión más famosa por allá por 1985 tal vez, cuando fue grabada por el señor Robert Palmer, que en paz descanse. Vamos a recordar esto que dice así: I didn't mean to turn you on. Thank you. Por estos días, las Spice Girls anunciaron que van a lanzar una edición conmemorativa para recordar los 25 años de su segundo álbum, Spice World. Y esta canción fue el primer sencillo de ese trabajo, este tema que acaban de oír, Spice Up Your Life, de 1997. Soy Emilio Sánchez y nos vamos a despedir con un clásico del disco de 1978, un tema por Sheryl Lynn, la canción Got to Be Real. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez, Mauricio Amador y María Paula Aguas por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos.